Pero tenemos ya en línea a Ricardo Cohen para conversar contigo, Hernán, en estas horas. Bien. Ricardo, buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo andan? Bien, un gusto recibir a Ricardo Cohen, secretario general del Partido Comunista Revolucionario, integrante del Coordinador Nacional de Unidad Popular, para actualizar esta mañana de este martes 15 la realidad política, todo esto que tiene una faceta científica, médica, Ricardo, pero también, por supuesto, una dimensión política central con todas sus derivaciones que no hay que perder de vista y no hay que sacarla del centro. También hoy estoy mirando un titular, por ejemplo, Ricardo, que dice: seguro de paro fue solicitado por más de 22.000 empresas. Claro, sí. Esa es la situación, marca bien, digo, lo que pasó el mes pasado, con 100.000 casos prácticamente de seguro de paro, y en lo que va del mes, de este mes van también varias decenas de miles. Es decir, marca la profundidad de la crisis también económica que hay, ¿verdad? O sea, porque acá hay una pandemia que se puede decir que potencia una crisis económica que se está dando acá en el Uruguay, por supuesto, y en la región, pero también a nivel mundial. Pero la profundidad y el grado a que ha llegado esta crisis es tremendo, ¿verdad? Se puede decir que hay una recesión a nivel mundial y una economía tan dependiente como la nuestra, ¿verdad? También sufre esos embates, ¿verdad? Así el estar sujetos a la división internacional del trabajo imperialista genera eso también, de que acá se sufre, digamos, todos esos embates que se dan a nivel internacional. Exactamente, Ricardo, en un panorama donde vos decías ya se venía en un nivel de crisis, estaba previsto un ajuste, pero esto aceleró cosas, agudizó este panorama y ahora está instalado. Ayer las gremiales empresariales se reunieron con el presidente Lacalle y está instalado ese tironeo de cuánto normalizar la actividad con esto del reinicio en la construcción, también en las escuelas rurales. Ahí hay una mezcla, un tironeo entre lo médico, la prevención, qué puede pasar con la extensión Claro, con la sí. propagación del coronavirus y por otro lado las consecuencias económicas, ¿no? Sí, acá lo que va quedando claro, de qué lado en este debate, supuesto debate científico, ¿verdad? Porque está muy teñido por los intereses económicos, ¿verdad? De acuerdo a cómo, de dónde vienen las cosas. Se tornan menos confiables las cosas que se dicen, como lo que planteó el director de salud recientemente, de que bueno, sería lo más barato que hay en plaza que nos autoinmunicemos todos, pagando el precio que haya que pagar por la de contagios y de muertes, ¿verdad? Es así de cruda la cosa, ¿no? Digamos, con una teoría bastante poco científica, tomando todo lo que se ve a nivel internacional. Yo escuchaba recientemente al doctor Greco, recién en la radio, y en otras declaraciones, me parece muy razonable. Nosotros, como partido, adoptamos desde el principio el punto de vista del sindicato médico, que más allá no sabemos las orientaciones políticas, no, sin conocer, sabemos que son elementos, es decir, trabajadores, profesionales que están realmente junto con los enfermeros, el personal de la salud, están en el frente de batalla, con un contacto con la realidad y tienen un grado de responsabilidad muy grande en este sentido, ¿no? No digo que ser médico sea ser santos, pero para nosotros era una referencia importante. Y el planteo de la cuarentena que ellos habían hecho, porque las cuarentenas, así suena una cosa muy dura y hasta militarizada para algunos, nosotros creemos que un aislamiento sobre la base de producir, mantener la producción y la movilidad que se ha mantenido de lo que sea imprescindible, ¿verdad? Para alimentar, claro, para la cuestión de la salud, para todo lo que sea fundamental para los para el pueblo, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos partir del posibilismo, ¿verdad? No. Y yo creo que le hemos acertado en ese sentido, porque a pesar de todas las carencias, hay muchas cosas que están pasando en el mundo que hace dos meses los posibilistas, pero eso es imposible, eso no se puede hacer porque no van a poner la plata para esto, para lo otro. Sí, no, nunca van a decir, no estamos conformes con lo que están haciendo los gobiernos reaccionarios a nivel mundial y acá tampoco, ¿no? ¿Verdad? No es que estemos conformes, pero es decir, la situación ha llevado que surjan políticas de cierta cobertura social que son insuficientes, pero no estaban planteadas, ¿verdad? Claro. Y nosotros lo que planteamos es eso, es que nosotros queremos que se vaya al máximo en todo lo que es el combate a la crisis sanitaria, al máximo, en todo sentido, y a la vez al máximo la cobertura social, y que bueno, que todo eso tiene que tener un financiamiento, ¿verdad? Como se dice, bueno, nosotros creemos que hay de sobra, digamos, hay países que le dan a la maquinita y chao, otros que bueno, pero nosotros planteamos que hay a nivel de lo que es el programa de la Unidad Popular, que es un programa histórico de la izquierda uruguaya y de la clase obrera uruguaya, hay cuestiones fundamentales que no solo se aplican en esta situación, se convierten en urgentes, no solo son vigentes. No se puede seguir pagando la deuda externa mientras hay carencias de todo tipo y no se puede sostener la cobertura social, porque si no se puede, no se dicen, el argumento es que, digamos, son económicos, son de la cuestión de los intereses, de dónde sale. Es decir, esta gente todavía acá en este gobierno reaccionario de la coalición no ha tocado un peso al capital en el Uruguay, al gran capital. Un peso de la deuda externa, bueno, todo este drama que se está viviendo con el reintegro de los obreros de la construcción, forzado por UPM, digamos que eso todo el mundo lo sabe desde el primer día, que esto es lo que está atrás, porque tampoco es una situación floreciente en lo económico, que digamos que el resto de la industria de la construcción tiene una demanda de apartamentos y de viviendas, sí, y de, en fin. Que ha generado una situación, además, que los propios habitantes de las poblaciones cercanas, como Paso de los Toros, claro, que tendrían una expectativa inicial de que, exacto, todo este periodo de la obra moviera un poco su economía, la están rechazando, ¿no? Exactamente, porque primero está la vida, porque la gente tiene su sabiduría, tiene su instinto. Digamos, yo quisiera ganar más, pero yo tengo familia, tengo hijos, tengo madre, tengo esto, tengo lo otro, tengo que cuidar esto, no es que... todo bárbaro, ¿viste? Pero saben que es todo el verso de la televisión, de la conferencia de prensa todos los días, todo muy lindo, pero después... ¿quién controla? En un país donde capaz, es decir, cualquiera que fue obrero, tuvo una fábrica, sabe lo que cuántos inspectores tiene el Ministerio de Trabajo para controlar en un momento normal las cosas, digo, ni que hablar hoy. Es decir, acá todo lo que es control a favor de la clase obrera y del pueblo no existe, ¿verdad? Ni en la salud, ni en el trabajo, ni en ninguna actividad. Entonces, nosotros creemos que el programa de la Unidad Popular, en este momento nosotros tenemos que plantearlo claramente, no es que nosotros no adherir a ninguna forma de oportunismo ni de posibilismo. ¿A qué me refiero? Hace un par de semanas, ahora no están hablando tanto los voceros del Frente Amplio, los dirigentes, estamos hablando, sí, de tocar al capital. Ahora hace tiempo que no dicen una palabra, ¿no? No dicen nada. De UPM no dijeron nada tampoco, ¿no? Cierto. De esta reintegro de los trabajadores tampoco. Y bueno, y después plantea quizás alguno más que intenta una posición un poco más radical, ha planteado, bueno, se puede poner un impuesto de 5% más al IRPF y 5% más al patrimonio y de eso sacar 90 millones. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los miles de cientos o miles de millones que se lleva la deuda externa por año? ¿Hay que pagarlos? ¿A costa de la vida de la gente? ¿A costa de que la gente tenga los elementos fundamentales para sobrevivir en una situación como esta, que es como una guerra prácticamente? O sigamos pagando, sigamos gastando miles de millones en UPM, con exenciones al gran capital. Y claro que hay presiones de las empresas y los capitalistas. Claro que hay presiones, y eso ya se le cayó la careta al gobierno con esto, porque hasta ahora venía ahí, en una posición que empezó temprano a tomar algunas medidas, y ahora, de buenas a primeras, aparece movilizar la construcción. Se habla de 100.000 personas que se mueven en torno a esto, ¿verdad? Los obreros de la construcción más todo lo que le dan la infraestructura, la movilidad, el transporte, las barracas que los proveen, bueno, un montón de cosas que se mueven en todo esto, que se vio en la calle, ¿no? Ayer y se va a ver estos días, evidentemente, es una gran movilización. Patético, lamentable el papel de los dirigentes oportunistas de Sunca, ¿verdad? Es decir, a nosotros nos convocaron las patronales y por eso vamos a trabajar. Bueno, hermano, en otros países, en Estados Unidos mismo, en China, en Italia, en otros países, hubo huelgas para evitar trabajar en condiciones inadecuadas. No está prohibida la huelga en Uruguay, hay que avisarle a estos compañeros. No están prohibidas todavía no están prohibidas, pero de hecho da la impresión que para alguna gente, entonces hay que ver incluso en algunos sindicatos y oportunistas también sus propios intereses económicos en las cosas, ¿no? Porque reactivar la determinada producción de la envergadura de la construcción también afecta o no ingresos, ¿verdad? Sí. Importantes. Entonces, ¿pueden ampararse? ¿Te parece que puede ser la justificación de la dirigencia del Sunca de aceptar el retorno al trabajo, de que los propios trabajadores pudieran reclamar por el tema de ingresos, por ejemplo? No, a nivel de los trabajadores, por lo que yo sé, por lo que he investigado, porque tenemos compañeros vinculados, claro, a compañeros de la construcción, y bueno, tenés distintas posiciones. Hay muchos compañeros que sí, que querían, de alguna forma, por necesidad y sin que se le resuelvan por otro lado determinadas cosas, querían volver al trabajo. Sí. Pero también están los compañeros conscientes que no, que consideran que no es el momento, porque vos volvés al trabajo por dinero, porque precisás la plata, pero vos volvés y en general tenés tres generaciones, o dos en tu casa, ¿verdad? El trabajador, como plantea Greco, ¿qué pasa con los sectores más de abajo, más del pueblo, más vulnerables? Las condiciones de vida, todo eso, ¿están dadas para jugar de esta forma, no? Entonces sí, hay alguna presión, y bueno, ¿cuál es el papel de un dirigente sindical en este momento? Plantear una cuestión, ponerse de vanguardia en la defensa de los intereses, y hacer entender a los trabajadores las cosas, si no se comprende, ¿verdad? No esto de que, bueno, nosotros nos convocamos, estamos en contra, pero vamos, eso es lamentable, digo, a nivel de la clase obrera, la verdad que uno ha visto cosas, pero, entonces, acá el derecho de huelga existe y creo que es un tema que, bueno, por ejemplo, los obreros de los frigoríficos, como han hecho en otros países del mundo, han luchado por condiciones de trabajo, por mejorar las condiciones de trabajo para poder trabajar. Pero es una rama alimenticia que sería más justificado hasta cierto punto el trabajo. La Nosotros, ¿para qué queremos que la infraestructura de UPM en este momento? ¿Para qué le sirve al país que cuando se produce celulosa no le dan, no tenemos ninguna fábrica siquiera, como dice algunos compañeros de Urano, dice, che, pero por lo menos que nos dejen una fábrica? Nosotros no estamos de acuerdo con eso, de que funcione UPM y tengamos a raíz de eso alguna fábrica, pero digo, sería hasta razonable, ¿verdad? No deja nada. No deja nada, no sirve para nada para el Uruguay. Y alguna gente todavía dice, no, pero lo que pasa es que si se van, ¿qué hacemos, no? Sí. Bueno, si con esa, pues decir, yo que sé, estuvimos con esto el aniversario de la institución del año 3, escuchando a Romy, la radio también el otro día, Romy Silva, la compañera, sí, que es profesora. Y ese espíritu artiguista, ¿no?, de pensar en realmente los intereses del pueblo, ¿no? Y qué producir, para qué, cómo comerciar, cómo defender los intereses de los pueblos. Y bueno, eso no estamos hablando ya de la teoría marxista, de lo que es la teoría revolucionaria del proletariado y el día, y sí, de que es mucho más desarrollado, ¿verdad?, por toda la historia de luchas que tiene atrás. Pero es elemental mirar las cosas como son, digo, porque nosotros vamos a arriesgar un montón de cosas por mantener determinadas producciones que no dejan nada para el país, no significan nada. Digo, está totalmente justificado que los trabajadores de la salud, por supuesto, trabajen. Incluso sería necesaria una gran contratación y un gran entrenamiento, porque todo lo que se ha caído de la salud todos estos años a nivel mundial y también en acá, porque es toda una política del imperialismo capitalista hoy, el destruir y el destruir sobre todo la salud pública, el mercantilizar todo esto, bueno, se necesita más gente, más brazos, bueno, entonces rápidamente, eso cuesta, todavía hay patronales de la salud que mandan a los trabajadores al seguro de paro. Sí, y de, bueno, después viene el dirigente oportunista y pone cara de malo y dicen dos o tres cosas y no pasa nada. Y si parece que no se pudiera hacer más que eso, no se puede hacer, ¿verdad? Sí, porque dicen también que eso ocurre en medio de una situación donde no pueden tomar medidas gremiales. Bueno, algunas medidas gremiales, no sé, digo, yo pienso que ellos, hay personas que no pueden porque son oportunistas, eso implica una limitación desde el punto de vista de clase para atreverse a hacer determinadas cosas. Pero se puede hacer, para empezar, una denuncia en otros términos, ¿no? Y con otra seriedad, ¿verdad? Y planteando otro tipo de responsabilidades y con otro tono, ¿no? No en un tonito de que, bueno, tipo conferencia de prensa y pongo un poco de cara de mal y después siga, ¿no? Como se dice en el fútbol. Entonces, bueno, a nosotros nos parece que en este momento la Unidad Popular, que también sacó su declaración, sí, y reivindica cuestiones fundamentales del programa, de su programa, que es vigente. Acá hay de dónde sacar. En todas las crisis pasa lo mismo. Se llega un momento que dice, bueno, y esto no se puede hacer, y no se puede mandar tanta gente al seguro de paro. Bueno, ahora se ha mandado gente al seguro de paro que era impensado, ¿no? Claro. Entonces nosotros, Ricardo, en estos minutos finales también quería hacer mención que Unidad Popular sacó esta semana una declaración en medio de esta situación de solidaridad con Venezuela, ¿no? Bueno, sí, mirá, ese es el otro tema, de que, bueno, en ese sentido nosotros mantenemos nuestro compromiso con el hermano pueblo de Venezuela, con su, digamos, particularmente consideramos que es un gobierno totalmente legítimo, el de presidente Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que, bueno, es una provocación más, una amenaza ya digamos pasada, ¿no? Ya no son palabras, una movilización naval muy importante sobre las costas, cercanas a las costas de Venezuela y en el Caribe. Sí. Y que nosotros creemos que hay una actitud muy cuestionable del gobierno uruguayo, este gobierno reaccionario, que se plega al planteo de Trump, que al mismo tiempo de esto hace un versito de transición, que si se tiene un planteo de transición democrática basado en los cañones, ¿no? Y bueno, sí. Lacalle y su gobierno se refieren a la transición, no a los cañones. O sea que ellos no tendrían problema con eso, ¿no? Para ellos es un tema cómo se impone eso. Si además bien hablan hay que de la cuidar paz, siempre que esto... ese eterno recurso de países como Estados Unidos de apelar a una situación externa, en atacar o mostrar un peligro externo para distraer de una crisis interna como la que está viviendo ahora. Exactamente, que es una crisis sanitaria, ¿ves? Que tremenda que hay en Estados Unidos, hasta impensada por los mayores críticos de que esto sucediera, y que se está desenmascarando a nivel mundial, ¿no? Un sistema realmente oprobioso que ha eliminado la salud para los pobres, ¿verdad? ¿No? Que siguen existiendo, como los que la gente sigue viviendo en la calle también. Y sobre todo lo que sufren los latinos y los afrodescendientes allá. Y por otro lado, el imperialismo siempre está saliendo de estas crisis con guerras, porque este es el otro tema que hay que tomarse más en serio, la cuestión de Venezuela, que en otras oportunidades, quizás por esto, porque en estas crisis siempre hemos visto que salen con este tipo de salidas, digamos, para movilizar a la, digamos, por supuesto, a su opinión pública y también su economía, ¿no? Entonces esto, claro, el precio siempre lo terminan pagando los pueblos. Ahora, nosotros tenemos plena confianza en los hermanos venezolanos, en su actitud, su conciencia, su capacidad de lucha y en la solidaridad internacional, ¿no? Que ante cualquier ataque, evidentemente se generaría una situación de solidaridad internacional que nosotros estamos planteando en la escueta declaración, porque no se trata de sacar un libro sobre las cosas, sino de plantear claramente de qué lado estamos y por qué, ¿verdad? Yo quería hacer mención a otra cosa antes de terminar, sí. Que dentro de 6 días o 7, sí, el 21, estamos de cumpleaños en la Asamblea Popular, la Unidad Popular. Cierto, ¿no? Cierto. 14 aniversario y quería mandarle un saludo, un abrazo a todos los compañeros, pero no solo a los que estuvimos en aquel momento, que ya estamos un poquito viejos también, ¿no? Pero a todos los compañeros de la Asamblea Popular, la Unidad Popular, y que han hecho posible mantener esta herramienta de lucha, que en estos momentos yo creo que tiene una nueva significación, ¿no? Porque al estar en la vinculación que tienen nuestros militantes con el pueblo uruguayo, también va a ser un valor muy importante de nuestra organización para poder jugar un papel acá realmente en todo lo que se necesita en cuanto a solidaridad, lucha, organización, para seguir desarrollando. Yo creo que es un buen momento para en ese contacto, en las ollas populares, a nivel sindical, social, estudiante, en todo lo que nosotros, a pesar de toda esta cuestión de la cuarentena, del aislamiento, podamos estar, yo creo que tenemos que hacer, tenemos que entender que hay mucha gente a nivel de pueblo que también empieza a buscar organización, porque esto es una cierto. Cuestión que la gente dice, bueno, ¿y qué hacer? Y bueno, y ahí se va a ver, ¿y quiénes son los que hacen? ¿Quiénes son los que organizan? ¿Quiénes son los que defienden, los que plantean realmente sacar de los capitalistas, los latifundistas, de los bancos? Porque todo el mundo lo sabe, pero parece que estuviera, hay palabras que parece que estuvieran prohibidas en el Uruguay. Es una acá buena reflexión, Ricardo, una buena reflexión acercándonos a ese aniversario, como sí que seguramente va a ser motivo de más espacios en la 36 en los próximos días, cuando nos estemos acercando a esa fecha. Te queremos agradecer estos minutos y seguimos conversando. Seguramente para ese aniversario de Unidad Popular estemos convocando a referentes, a representantes de los distintos sectores para seguir analizando esta realidad tan compleja. Y te agradecemos estos minutos, Ricardo. No, a ustedes. Ustedes y un abrazo a todo el equipo de la 36, y que es un respaldo en todos estos momentos, sobre todo de mayor encierro, sobre todo para los veteranos. Y un saludo también a todos los compañeros. Abrazo, hasta pronto. Chao.